que pasa en este mundo. La diabla dijo, para mis hijos sí, pobre mandinga, se le fue Lucifer con una gringa. Dedicarse a jornalero.